En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy día hablaremos sobre San José como Padre nutricio del Hijo de Dios. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Redentoris Custos, que habla sobre la devoción a San José, nos dice que el matrimonio de María es el fundamento jurídico de la paternidad de José. Es para asegurar la protección paterna de Jesús, por lo que Dios elige a José como esposo de María. Se sigue de esto que la paternidad de José, una relación que lo sitúa lo más cerca posible de Jesús, término de toda elección y predestinación, pasa por el matrimonio con María, es decir, a través de la familia. Los evangelistas, aún afirmando claramente que Jesús ha sido concebido por obra del Espíritu Santo y que en aquel matrimonio se ha conservado la virginidad, llaman a José esposo de María y a María esposo de José. Y también para la Iglesia, si es importante profesar la concepción virginal de Jesús, no lo es menos defender el matrimonio de María con José, porque jurídicamente depende de este matrimonio la paternidad de José. De aquí se comprende por qué las generaciones han sido numeradas según la genealogía de José. ¿Por qué, se pregunta San Agustín, no debían serlo a través de José? ¿No era tal vez José el marido de María? La Escritura afirma por medio de la autoridad angélica que él era el marido. No temas, dice, recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Se le ordena poner el nombre del niño, que no fuera fruto suyo, y ella añade, dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. La Escritura sabe que Jesús no ha nacido de la semilla de José, porque a él, preocupado por el origen de la gravidez de ella, se le ha dicho, es obra del Espíritu Santo. Y no obstante, no se le quita la autoridad paterna, visto que se le ordena ponerle el nombre al niño, a su hijo. Finalmente, aún la Santísima Virgen María, plenamente consciente de no haber concebido a Cristo por medio de la unión conyugal con él, le llama sin embargo Padre de Cristo. A San José le vamos a pedir en este día la gracia para que todos aquellos padres de familia que están sufriendo, para que vean en San José el modelo a seguir. Que Dios los bendiga, que tengan un buen día. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.